La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Congreso buscan derogar la ley de alquileres a 8 meses de su entrada en vigencia. Comenzó a regir el 1 de julio del año pasado. Dentro de sus puntos clave, los contratos de locación pasaron a tener una duración mínima de 2 a 3 años. Votación, ultiman detalles para aprobar la explotación minera a gran escala en Chubut. Tras la sanción de un dictamen favorable, hoy se tratará el proyecto que impulsa el gobernador Mariano Arcioni y que tuvo un guiño presidencial. Pandemia, el infierno de Brasil es una advertencia para todo el mundo. El país atraviesa su momento más crítico por la segunda ola, con tasas récord de ocupación de camas en casi 20 capitales y un récord de muertes ayer en un solo día. Ganancias, AFIP notifica inconsistencias en deducciones por gastos de teletrabajo. El organismo comunicó a algunos contribuyentes que tienen tiempo hasta el 31 de este mes para corregir o eliminar declaraciones que, según considera, no debieron haberse hecho. Usted es un mitómano. La dura crítica de Bullrich a Fernández por la vigilancia en fronteras. La presidenta del PRO y exministra de Seguridad atacó las declaraciones del presidente en Bariloche y aseguró que su gestión dejó una de las fronteras más seguras de la región. Barcelona-Sevilla. Con Lionel Messi, el equipo catalán revirtió la semifinal de vuelta de la Copa del Rey y es finalista. El local remontó el 2-0 en contra recibido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla y llegó a su quinta final en los últimos 10 años. Coronavirus, reportan 262 muertos y 7.855 nuevos contagios. Ya superaron la enfermedad 1.921.589 personas y solo son considerados casos activos 152.489 infectados. Salta, el hombre rescatado vio cómo la corriente se llevaba a su esposa y a su beba. Se trata de la única persona que fue salvada por efectivos de gendarmería tras la pinchadura del gomón en un grupo que cruzaba ilegalmente de la Argentina hacia Bolivia. Vacunación VIP, sorpresas en el registro de la dosis de Martín Guzmán. La vacunación de Martín Guzmán acumula una serie de detalles que la hacen particular. No fue ni por la puerta trasera del edificio sobre la 9 de julio, donde se ubica el Ministerio de Salud, ni fue trasladado al Hospital Posadas. Según fuentes del Ministerio de Economía, se vacunó en su propio despacho o en una sala contigua. Además, su registro se cargó casi un mes después y la partida a la que pertenece su vacuna se utilizó en un hospital de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Gallardo y la final, la situación de Borré y más críticas al fútbol argentino. El entrenador millonario volvió a recalcar el padecimiento del fútbol argentino, afirmó que los jugadores maduran hoy más tarde que años atrás y recalcó que tanto River como Racing van a competir en la final de hoy. Carta empresaria, alertan por la inflación, los impuestos y el riesgo país. El Foro de Convergencia impulsa un pedido para poder competir con los países de la región. Jorge Lanata, la Fundación Favaloro emitió un nuevo parte médico. Tras sufrir problemas respiratorios, Jorge Lanata fue internado en la noche del martes en la Fundación Favaloro y desde ese momento se encuentra en observación. Este mediodía recibió el resultado de su hisopado que determinó que no tiene COVID-19. Sin embargo, se decidió practicarle un segundo testeo, cuyo resultado también dio negativo. El diagnóstico médico señaló que el periodista tiene un cuadro agudo de trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, anticoagulado con warfarina y heparina, según pudo saber La Nación. Volvieron a internar a Carmen Barbieri. Una bacteria provocó que le subiera la temperatura. Mi mamá está bien, dijo su hijo Federico Val. De película, Estados Unidos. Usaba un maniquí para manejar por el carril rápido. El hombre fue detenido por la policía en California, Estados Unidos, cuando oficiales notaron que su acompañante no se movía. Impactante tormenta en Puerto Madryn. El agua de lluvia se mezcló con el mar. Según informaron diarios locales, hubo calles anegadas y al menos dos familias evacuadas. Jaguares 15. Fernández Lobe dejó fuera del plantel al jugador más experimentado. El entrenador dio a conocer la lista de 30 jugadores y no está el más experimentado del plantel. El 11 viajarán a Santiago de Chile, donde se disputará la primera parte del certamen. La defensa de Chocobar pidió una junta técnica balística y confía en demostrar que cumplió con la ley. El policía bonaerense es juzgado por el delito de homicidio por exceso en el cumplimiento del deber por haber matado a un ladrón que durante un robo apuñaló a un turista norteamericano. Bloqueo gremial. Una pyme frenó su producción y tuvo que tirar 5.000 litros de leche. El bloqueo lo realiza la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, ATIRRA. El brutal crimen del quiosquero que ahorraba para el cumpleaños de su hija. El asesinato fue el domingo a la noche en Pilar. Tras forcejear, el delincuente lo mató de un tiro. Lo que viene, Disney apuesta al e-commerce. Cierra el 20% de sus tiendas físicas. La compañía anunció que al menos 60 locales se darán de baja antes de fin de año en Norteamérica. Evalúan replicar la medida en el resto del mundo. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La vacuna de AstraZeneca es igual de eficaz que la de Pfizer para proteger frente al COVID-19 y debe usarse en los grupos de riesgo, incluidos los mayores. La Organización Panamericana de la Salud distribuirá más de 26 millones de vacunas de AstraZeneca en América Latina y el Caribe, provenientes de la iniciativa COVAX, que comenzarán a llegar a mediados de marzo. Preguntados por su eficacia en mayores de 65 años, después de que algunos países europeos hayan decidido no aplicarlas en esa población, los expertos de la OPS explicaron que ahora hay más datos que avalan su eficacia. Los datos iniciales, publicados al pedirle autorización autorización de emergencia tras los ensayos de fase 3 comprendían entre 30.000 y 40.000 voluntarios, entre los que había un número relativamente bajo de mayores de 65, lo que causó reticencias en algunos países. Sin embargo, la Agencia de Salud Pública del Reino Unido ha comparado las tasas de hospitalización y mortalidad tras aplicar las dos vacunas a más de 7 millones y medio de personas mayores de 70 años y ha llegado a la conclusión de que ambas vacunas ofrecen una protección similar, dijo el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS. Barbosa insistió en que es importante tranquilizar a la población y que sepan que las vacunas precalificadas o que han recibido autorización de la Organización Mundial de la Salud son eficaces, incluyendo para mayores de 70 años. AstraZeneca no es menos efectiva, es igual de efectiva que las de Pfizer y otras vacunas, y se debe usar para proteger a la población más vulnerable a tener efectos más graves de COVID-19. Este miércoles, Sudán ha recibido un envío de 820.000 dosis, convirtiéndose en el 15º país en conseguir vacunas a través de COVAX. Hasta el momento, República Democrática del Congo, Kenia, Senegal, Lesoto, Nigeria, Ghana, Angola, Camboya, Corea del Sur, Colombia, Ruanda, Gambia, Côte d'Ivoire e India han recibido vacunas. En total se han entregado unos 10 millones de dosis en una semana, la mayoría de ellas de AstraZeneca. Cambiamos de asunto. La fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado que su oficina abrirá una investigación formal sobre los crímenes de guerra en Palestina que examinará a ambas partes del conflicto. La Corte decidió el 5 de febrero que tiene jurisdicción sobre la situación en Palestina y esta se extiende a Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. La fiscal asegura que la investigación se llevará a cabo de forma independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favores. La decisión de abrir una investigación se ha tomado después de un examen preliminar meticuloso por parte de mi oficina que duró casi 5 años, dijo Fatou Bensouda en un comunicado en el que detalla que la investigación abarcará delitos presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014. Se investigarán supuestos crímenes de guerra cometidos tanto por las Fuerzas Armadas israelíes como por grupos armados palestinos, en ambos casos por ataques contra población civil. La fiscal pidió tanto a las víctimas palestinas como israelíes y a las comunidades afectadas que tengan paciencia porque la Corte Penal Internacional no es la panacea, pero busca promover la rendición de cuentas, para lo que centra su atención en los presuntos infractores más notorios. Y las agencias de calificación de deuda han actuado para exacerbar la crisis y aumentan el sufrimiento de la población de los países a los que evalúan, señala una experta de la ONU en Derechos Humanos. La relatora Yuefen Lee pidió ante el Consejo de Derechos Humanos que se reforme urgentemente la arquitectura internacional de deuda. En lugar de sonar la alarma sobre posibles crisis de deuda, lo que significaría cumplir con su rol preventivo, estas agencias han actuado para exacerbar las crisis, señaló. El impacto de bajas de calificación de países en desarrollo puede ser enorme, agrega. Lee dijo que las llamadas Big Three, las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, controlan más del 92% del mercado global, lo cual no permite una competencia justa. Sus calificaciones no tienen en cuenta consideraciones de derechos humanos, con lo que reducen el espacio fiscal para invertir en servicios de salud, vacunas o protección social cuando más se necesitan y disminuyen la eficacia de los esfuerzos de los países para contener una crisis de deuda. Con esto, concluye, aumenta el sufrimiento de la población. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo.

Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá cielo nublado con lluvias, 25 grados de temperatura máxima. El viernes, 20 grados la máxima, 16 la mínima, y también seguirá lloviendo. Sábado, con cielo parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 15 de mínima. El domingo estará ligeramente nublado con 28 grados de temperatura máxima y 17 de mínima. Y el lunes, algo nublado, 24 grados de máxima, 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la máxima estará hoy en 28 grados, con cielo nublado y con lluvias. Viernes, con cielo ligeramente nublado, 29 grados la máxima, 20 la mínima. Sábado, con cielo algo nublado, 28 grados la máxima, 17 grados la mínima. El domingo, despejado, con 30 grados de máxima, 20 de mínima. El lunes, nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 23 grados la temperatura mínima. En San Juan, la temperatura máxima hoy será de 34 grados con cielo despejado. Viernes, sábado, domingo y lunes, todos esos días despejado. A ver, el viernes con 35 grados de máxima, 25 de mínima. Sábado, 36 de máxima, 26 de mínima. Domingo, 37 de máxima, 26 de mínima. Y el lunes, 34 de máxima, 27 grados la mínima. De San Juan pasamos a Rosario. En Rosario la máxima estará hoy en 34 grados con cielo algo nublado. Viernes con cielo parcialmente nublado, 34 grados la máxima, 20 la mínima. El sábado algo nublado, 37 grados de máxima, 19 de mínima. Domingo y lunes despejados, 39 la máxima del domingo, 20 la mínima, 40 la máxima del lunes, 21 grados la mínima. Dejamos Rosario y pasamos a Salta. En Salta la máxima hoy estará en 23 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes algo nublado con 27 grados de máxima, 16 de mínima. Sábado, domingo y lunes despejados, 27 la máxima del sábado, 16 la mínima, 28 la máxima del domingo, 16 la mínima, y 30 grados la máxima del lunes, 17 grados la mínima. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén. En Neuquén, la temperatura máxima hoy estará en 27 grados, con cielo parcialmente cubierto. Viernes, con cielo despejado, 31 de máxima, 15 de mínima. Sábado, parcialmente nublado, 36 grados de máxima, 22 de mínima. Domingo, algo nublado, 34 grados la máxima, 22 la mínima. Y el lunes, ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. En Córdoba, la temperatura máxima estará hoy en 35 grados con cielo algo nublado. Mañana viernes algo nublado con 36 de máxima, 21 de mínima. El sábado despejado con 39 de máxima, 22 de mínima. Domingo ligeramente nublado, 39 la máxima, 23 la mínima. Y lunes despejado con 41 grados de máxima y 24 grados de mínima. Pasamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima estará hoy en 27 grados con lluvias. Mañana viernes algo nublado, 23 de máxima, 16 de mínima. Sábado nublado con 35 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo lluvioso, 37 grados la máxima, 22 la mínima, y el lunes 33 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. En Mendoza la máxima hoy ascenderá a 32 grados, cielo despejado, despejado el viernes con 31 de máxima, 20 de mínima, sábado ligeramente nublado con 34 grados de máxima, 22 de mínima, domingo ligeramente nublado, 34 la máxima, 23 la mínima, y el lunes despejado con 31 grados de máxima y 23 grados de mínima. En Buenos Aires, la temperatura máxima hoy ascenderá a 27 grados con lluvias. Mañana viernes, ligeramente nublado, 27 la máxima, 22 la mínima. Sábado y domingo despejados, 25 la máxima del sábado, 20 la mínima, 28 la máxima del domingo, 21 la mínima. Y el lunes, algo nublado, 28 grados de máxima, 23 grados de temperatura mínima. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.